vale la pena sufrir ni pensar por una malvada que ha pagado mal. Que no vale nada, mejor olvidar. No acabes tu vida tomando licor. No agrandes tu herida, demuestra valor. Al pasar el tiempo tú lo olvidarás y ella su desprecio tendrá que pagar. Oye amigo, olvídala, que ya no exista para ti. Ahí. Tú lo olvidarás y ella su desprecio tendrá que pagar.